En Quilmes no todo es color de rosa ni amarillo. El gobierno de Martiniano Molina comenzó a tener cuestionamientos colectivos y acciones concretas frente al panorama de deterioro económico y social. El lugar de trabajo del intendente, la conocida Casa de la Cultura, se encontró esta semana con la carpa de los desocupados. El gremio ATE montó ese espacio para obtener una respuesta directa de Molina, que se desentendió de los más de 100 despidos locales. Así lo explicó Claudio Arévalo, el secretario general del gremio. Nuestra organización respeta la asamblea de los trabajadores municipales y bueno, en este caso han decidido la instalación de la carpa a la espera de una respuesta por parte del Ejecutivo Municipal. Acá fueron despedidos compañeros delegados, despidieron trabajadoras únicos de sostén de familia, compañeras que están embarazadas, compañeros discapacitados. Y la verdad que ya no podemos sostener más el diálogo porque hasta el momento el diálogo fue, para nosotros fue un chamucho porque no han reincorporado a los compañeros que despidieron. Esta semana también se conformó una mesa de diálogo social donde diversas expresiones políticas decidieron aunar criterios y pensar la política territorial. Mario Lozano, del Frente Quilmes Futuro, le dijo a Radio Aijuna que lo juntó una mirada crítica. Aunó a gente que tiene una mirada diversa, que tiene una ideología diversa, pero que entre todos compartimos una posición crítica respecto a las políticas que está llevando adelante este gobierno nacional en aspectos fundamentales como son la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la garantía de los derechos individuales, la justicia y los derechos humanos. Y en particular nos oponemos a que no se tenga en cuenta como factor principal y organizador de una sociedad al trabajo. La mesa decidió acompañar las movilizaciones de ayer y del próximo 21 de febrero. Laura Sibeli detalló las acciones de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de Quilmes. La referente detalló que actuaron en confluencia con los reclamos en la ciudad de La Plata. Estuvimos reunidos en La Plata distintas organizaciones, movimientos sociales, la CT, Barrios de Pie, CCC, junto a otros sindicatos y centrales sindicales. Fuimos alrededor de 50.000 personas para pedir y presentar una ley que incluya a las cooperativas, el 25% de la obra pública esté constituida por cooperativas en la provincia de Buenos Aires para que genere puestos de trabajo legítimos y además siendo parte también de lo que es la obra pública para nuestros barrios. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.